De cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y estamos, amigas y amigas, ya en este segundo día de la semana, en este día martes, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y estaremos escuchando y compartiendo la mejor música de nuestro país. En muy pocos momentos llegan nuestros artistas invitados, mientras escucharemos a las Alondras del Ecuador y su éxito musical, La Piedra de tu Zapato, a continuación. Escuchamos un éxito musical de las Alondras del Ecuador, Nelly y Lourdes Villacrés Romero, prácticamente un dueto musical que surge en la década de los 90. Actualmente promocionan temas como El Chinchinal, La Piedra de tu Zapato, Mucho Yaravís, Agua de Cañaveral y más. Vamos a continuación con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, desde Loja, Los Xunaulas y su último tema musical, Ay Caramba. Zaragoza, la tierra del maíz. al dueto musical Los Yunaulas, oriundos del Ojo y pertenecientes a la comunidad de los Saraguros. Ángel Yunaula y su esposa Yolanda Chalán tienen más de 20 años de servida musical. Nuestra música ecuatoriana, pasillos, valses, pasacalles y más. Prácticamente este dueto musical ha pasado fronteras, pues ha visitado varios países de Europa y además de Estados Unidos. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con un nuevo estilo musical de... con el paseíto, como es Rosita Cajamarca. Rosita Cajamarca. Escuchamos un temita musical al estilo de paseíto, al estilo de Rosita Cajamarca, quien se encuentra de gira aquí en Ecuador hace pocos días y se quedará aproximadamente un mes. Tiene más de 20 años de vida artística musical. Sin embargo, debido a su ausencia de residir en España, dejó la música por un lado. Hoy, sin embargo, lo retoma con más fuerza y está haciendo lo que son ritmos al estilo de bomba, pasacalle, paseitos, tecnocumbia y más. Vamos con otro temita musical en la voz de Andreina Aldaz, La Voz de la Dulzura. Mejor aquí en Entre Cuerdas y Tambores, escuchamos un temita musical en la voz de Andreina Aldaz, La Voz de la Dulzura. Pero antes vamos con otro temita musical. Suena Tierra Canela y su último éxito musical, Me Enamoré de Ti, a continuación. Thank you. Amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora sí estamos junto a Marvin y Patricia Alexandra. Escuchamos un poquito de este temita musical nuevo, Cariño Mal Agradecido. Chévere. Temita musical al estilo de Marvin, autoría de ustedes. Claro, mi querido Jordi, muchísimas gracias. Bueno, sí, queriendo hacer una canción muy bonita, me inspiré en una persona muy especial. No le voy a decir el nombre porque me puede seguir un juicio. Así es que sí, me contó su historia y yo la hice en disco. Temita musical al estilo de Marvin, al estilo que le gusta al público ecuatoriano. Claro, la música nacional, la música chicharita, mi querido yo. Marvin tiene aproximadamente unos más de unos 20 años de vida artística musical. Sí, casi cerca de 30 años. Marvin evolucionó en lo que es el estilo musical, igual en lo que es en el estilo físico, se puede decir, porque en muchos años estuviste con la cabellera larga, sin embargo, claro, está claro. Ya con ahora el pelo estoy más seriecito, más corto, ya. Claro. Sí, ha habido prácticamente, algunos no les gusta, otros sí les gusta, pero pues simplemente uno tiene que mostrar el talento, ¿no es cierto? En verdad es cierto, alguien me dijo una vez, mira, de gana te vas a cortar la cabellera porque, chusa, te identifican así, la gente ya te conoce. Entonces tenía que hacerlo porque ya no les aportaba mi pelo, mi cabello muy largo y churriado. Entonces. Así es que bueno, pues hoy ya estamos haciendo la promoción de estas nuevas canciones, conjuntamente con Patricia Alexandra, que es mi esposita, no tengo que decirle públicamente. Entonces hicimos este dúo de esta canción. Al principio salió solo para ella, pero después digo, lo voy a reforzar un poquito para que la gente vaya identificándole más. Entre vos y vos, como un le pregunta y le responde. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, cuéntenos. Muy buenas tardes, mi querido Jordi, y a todos los compañeros que están aquí en cabinas, ¿no? Muchísimas gracias a mi querido Hermelito Guamán por su acogida aquí. Muchísimas gracias, mi nombre es Patricia Alexandra. Bueno, agradecerles infinitamente, ¿no?, por esa apertura que me han dado. Y así es que hoy está aquí Patricia Alexandra para darse a conocer los temitas y de todo un poquito. Ahora sí, amigas y amigos, vamos a escuchar este temita musical. Luego conversaremos un poquito más sobre la historia de esto, ya que lo vamos a escuchar a continuación. ¿Pero qué dices, mujer? No te di mi alma, mi vida. Estamos escuchando de cortina un temita musical de Marvin, que igualmente hace muy poquito salió. Es una historia que prácticamente la gente llora, vive, porque cuenta algo de la vida real de Marvin. Bueno, en verdad es cierto, es una de las canciones que me inspiré en mi familia y recordando mi niñez, ¿no? Porque imagínense que yo a los 7 años ya trabajaba, porque mi papacito murió cuando yo debo haber tenido unos 3-4 años más o menos, no recuerdo. Pero imagínense, mi madre se quedó con... somos 7 hermanos y se quedó solo. Entonces, la pobre, ¿de dónde? Porque lo único que hacía para defenderse, lavaba ropa. Y entonces nosotros ya teníamos que, ya cuando ya teníamos una edadcita un poquito avanzadita ya, tener que trabajar para sobrevivir. Entonces, una historia que yo cuento aquí. Inclusive lo pueden ver en internet, póngale en Marvin cuando se nace pobre. Marvin cuando se nace pobre. Entonces, o lo nuevo de Marvin. Y eso es una historia bien, bien triste. Pero ¿cómo Marvin va a la música? ¿Quién es la fuente, la luz que le dice Marvin, cantemos su primer tema musical? ¿Cuál es la fuente? Sí. ¿La inspiración? Bueno, yo me inspiro, como yo pienso que la mayor parte de los cantautores o autores se inspiran en el cotidiano vivir. Por ejemplo, yo apenas amanezco ya me da ganas de escribir una canción. O sea, por todo, ese rato se me ocurren un pocotón de cosas y escribo una canción. Y yo soy muy ocurrido, porque yo escribí una canción que se llama El Rompecocos, que le dediqué a un amigo mío. Ese temita era otro estilo, que es de hace algunos años ya. Y también le dediqué a otro amigo, el Masturbado Que Nunca, también es una canción, esa vez sí me tiene masturbado. Es una canción como que media picarona, media con doble sentido. Y hay gente de la vieja guardia que se acuerdan de esas canciones. Todavía piden los temitas, sí, musicales cuando sí, Marvin está. Sí, hay mucha gente que me han pedido. Son canciones que, mira, que han quedado, ¿no? No se les ha promocionado al 100%, porque tú sabes que es muy difícil promocionar. Se requiere de mucha economía, quiero decir, en los medios de comunicación como son la televisión. Porque llegar a los canales grandes como TC, Coavisa y todos esos canales, pues es muy difícil que te ayuden y te pongan constantemente las canciones, porque ahí es donde uno se da a conocer a nivel nacional e internacional también. Ha sido duro, pero de a poquito los amigos, los DJs, ustedes, los medios de comunicación que han tenido la gentileza, han dado a conocer. Todas estas canciones ustedes pueden ver en mi canal, que es Marvin Ecuador. Sin embargo, ¿cómo es quién es la persona que le lleva a Marvin ya profesionalmente? ¿Quién es la persona que me lleva a mí? Marco Vinicio. Marco Vinicio primero, ahora Marvin. Claro, Marco Vinicio fue el que prácticamente me incentivó, porque yo empecé haciendo música romántica. Después dije, voy a hacer un cambio. Creo que como Marco Vinicio ya di mi pauta, y pues es muy duro, pero voy a hacer un cambio. Hice un cambio y corté palabras de Marco Vinicio, cortamos palabras porque fue una idea. Después salió Marvin, Marco Vinicio. Entonces es algo más sencillo, que la gente ya ahora lo conoce, sí, como Marvin, ya ahora no es como Marvin. Marco Vinicio. Y mira que para sellar este el eslogan de Marvin sale el mimado de Ecuador, que conjuntamente con Gerardo Morán salió este nombre del mimado de Ecuador, porque él un tiempo pues me ofreció ayudarme con una producción y lo hizo. Grabamos una producción discográfica donde sacamos algunas canciones muy bonitas también del género en la época que él estaba grabando cumbias también. Y ahí salió este género de Marvin, el mimado de Ecuador. Y Patricia Alexandra, cuéntenos un poquito más sobre cómo nace usted en la música. Temita musical que primero grabó. Bueno, mira, vengo de familia artista. Mi padre es artista. Bueno, todo esta carrera viene desde que ya estaba en la escuela prácticamente. Dejé por un tiempo, pero bueno, ya mientras me fui haciendo señorita, me sentí más por la música. Hasta cuando ya di pauta, dije, no, ahora sí, voy a ser de Patricia Alexandra un montón de éxitos. Bueno, y así ha comenzado, bueno, mi vida, no, la emoción de ver a muchos artistas cantar, diciendo, si yo también puedo, o sea, tengo que hacerle, ¿no? Tengo que hacerle. Una fuente de inspiración. Claro, es que ya me... Eso fue la inspiración, después. Bueno, mira, en los escenarios, eso sí, ya conocí a Marvin. Y bueno, nació, ¿no? Por ahí salió Marvin. ¿Siempre le gustó a Patricia Alexandra lo que es nuestra música ecuatoriana o le gustaba lo que tienen los extranjeros? No, lo que sí es todo ecuatoriano desde un principio y hasta cuando, bueno, como dice Marvin, fue el empujoncito también para Patricia Alexandra. Mucho tuvo que ver Marvin también. Porque su papito interpreta lo que es pasillos, música un poco más triste, sí, más sentimental. Te cuento que, mira, es triste no porque yo tuve, mi padre es de la asociación y todo, pero él no estaba de acuerdo que yo siga esta rama de artista. Yo lo conseguí a través de una tía que decía, ¿sabes qué? Canta, que dije, bueno, canta, le decía. Qué bonito. Y mira, ella fue la primera que me contrató y de ese eventito le gustaron y así me fueron contratando más hasta cuando llegué acá a Quito, hubo gente que también me contrataron de acá. Mi papi no estuvo de acuerdo, él decía que, o sea, por tantas cosas, circunstancias que ha pasado de la vida, dije, no, a mí me gusta y yo lo voy a hacer. Y mira, luchó, ahora le conoce más luché tanto. Y luché hasta, mira, ya he llegado a conocerme aquí por Quito, por algunos lados, ¿no? Y eso me ha dado fuerzas para seguir. Y más que todo con el apoyo de mi esposito. Y algo que tiene Patricia Alexandra, tiene alma, tiene ángel. Gusta a la gente. A mí me ha bajado muchas veces. Imagínate que la gente se enamora de su show. Se enamora de su presencia, se enamora de su humildad. Y eso es importante, porque he visto muchos compañeros artistas que no tienen ese ángel. Cantan para sí mismos. Entonces llegan, cantan, abren la boquita, no miran a nadie y se van. Y no quedan en nada. Entonces yo le he enseñado a ella que... Bueno, ella me ha enseñado de pasito a mí que ella tiene ángel. Y que los artistas debemos de tener ese ángel porque no debemos cantar para sí mismos, sino cantarle para la gente, hacerle disfrutar. Entonces se puede ver en los videos cómo la gente disfruta, grita, zapatea, se toman sus cervecitas, sus... O sea, es increíble, ¿verdad? Es que escuchan Marvin y la gente se alborota. Ya saben, gracias a Dios. Entonces ahí aprovecho presentando a Patricia con estas dos cancioncitas que hemos sacado a dúo. Y se queda cantando y no le quiere dejar ahí la gente. La gente le quiere mucho, le admira, sí, Patricia. Sí, le llega a querer mucho. Y eso es lo importante. Ese es mi afán, ¿no? Porque tú sabes que la vida no es eterna. Y los años pasan y está jovencita todavía. Entonces ella tiene mucho que dar. Entonces yo estoy enseñándole un poco de lo que yo he aprendido. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con este temita musical como lo es Cuando se nace pobre, para que los que no lo han escuchado lo escuchen y luego nos digan qué tal les parece esta canción. Esta es mi historia y tal vez puede ser la tuya. Escúchala. Yo soy Marvin Combatador. Mi padre y mi madre me dieron la vida, pero un día les guambritos en un puertito de adobe. pobrecita mi madre, lloraba de tristeza con sus siete guambitos en un cuartito de adobe. Padre, ¿por qué te marchaste y dejaste a mi madre tan sola? Padre, tú no sabes cuánto ella ha sufrido por darnos el sustento diario. Yo recuerdo de niño, yo tenía 7 años, recorría las calles lustrando zapatos. Yo recuerdo de niño, yo tenía 7 años, recorría las calles lustrando zapatos. Pero no me avergüenzo, porque así es la vida. Como extraño a mi padre, ya mi madre besa. Pero no me avergüenzo, porque así es la vida. Como extraño a mi padre, ya mi madre besa. Hoy lloro de impotencia ser hermanito, el vicio de las drogas le destruyó la vida. Hoy lloro de impotencia por el ser hermanito, el vicio de las drogas le destruyó la vida. Qué triste que es la vida cuando uno nace pobre. Y escuchamos el temita musical Cuando se nace pobre, y como comentábamos con Marvin, son canciones que se inspiran en la familia, papás, mamás, hijos, en todos, y escribe temitas musicales que llegan a toda la gente. Imagínense que esta canción que dice cariño malagradecido mismo, un señor me cuenta su historia, me dice que se peleó con la esposita, ¿no? Y que se habían agarrado ya casi a punto de golpes, y que ella le había escupido en la cara, y que él también ha querido, o sea, aparte de lo físico, las palabras, ¿no? Y él tuvo que salirse de ahí, y tuvo que salirse de ahí, y la señora se quedó en la casa llorando, sufriendo, y los dos nunca pudieron vivir una vida normal. Entonces mire que cada uno se sacó en cara, diciendo que yo te di mi vida, yo te di otro, el otro igual, pero es que es así, no decías que me amabas, que eso. Imagínense, de par a par, cariños malagradecidos. Es que muchas veces una palabra hiere más que un golpe en todo sentido. Y lo peor es que siempre pelean. Siempre están peleando. Siguen peleando. Siguen juntos. Y por eso digo, por eso dice, ya verás el día que me vaya, ahí te debes ver llorando. O sea, es así, ¿no? Pero los dos se dicen eso. Y no se separan nunca. Siguen ahí. Esa es la historia. Claro, hablamos también con Patricia, Alexandra y Marvin de Hijo Ingratos, que vemos que los niños también saben esta canción. Sí, miren, en YouTube está una reacción que yo tuve en una escuelita ya hace unos 3 añitos atrás, cuando estaba promocionando esta canción en los medios de comunicación, de la televisión inclusive. Ahí me fui a una escuelita y unos niños me dejaron callada la boca porque la pista sonaba y ellos cantaban todito. ¿Te saben? O sea que yo les puse el micrófono. Es que canten los niños. Es que imagínese una canción. Ay, que Dios le... Dios. Hijos Ingratos, y que le guste a los niños. Entonces yo me sorprendí y me quedé anonadado, y yo le grabé con el celular ese rato y lo subí a las redes. Y lo han visto muchas personas y les invito para que vean. Ahí, cariño, los niños cantan Hijos Ingratos, se llama. Los niños cantan Hijos Ingratos, y es un gritadero espectacular. temas musicales que gustan a la gente, temas, ¿se vienen más temas musicales del estilo de Marvin? Por supuesto, se vienen canciones, inclusive viene un mixito que hice como una recopilación a estos grandes grupos de la música nacional. Música chicherita y también grupos que fueron hit antiguamente, por ejemplo el grupo Caravana, Quedaste como las demás, es una canción que siempre me ha gustado y yo la hice, la hice en este estilo, miren, este estilo, justo en este estilo, con el 270, el pianito y el acompañamiento de Fausto Luna, músicos que son buenos, ¿no?, que hacen este estilo de tipo Star Band, Rock Star. Entonces fusionamos esta canción, Quedaste como las demás, Un cuadro bonito, y una canción que no lo quiero decir, que me da mucha pena que el autor no me dio permiso para que lo grabe, porque ya lo grabé, pero el momento que yo ya le subí a las redes, me llamó la atención, me dijo, ¿sabes qué? No quiero que le saques la canción, y simplemente, por favor, no, yo le dije, pero ayúdame, o sea, no es que yo quiero hacerme millonario con esa canción, porque ustedes ya son famosos con esa canción, y lo que quiero hacer es un homenaje a ustedes. No, hermano, sácala, y se acabó. Entonces, mira, tuve que suspender esa canción. Pero estas dos cancioncitas que te digo, Un cuadro bonito y Quedaste como las demás, bien, se vienen ya. Son canciones de antaño que Marvin le da su estilo, le da su plus. Eso, le da el estilo. Vienen también unas cumbias, y una de ellas viene con una canción de ellas. Les tengo que decir porque ya está grabada estas canciones, solo estamos ya a esperas del disco, ¿no?, original. Entonces, esta canción se llama Mi compañera, en el estilo de cumbia. Yo conversé con Jorge Yunda, que es el autor y compositor de esta canción, para que me dé la oportunidad de grabarla, y me dijo, con todo gusto, grábale. Pero yo creo que eso fue hace 2 años, y no lo he hecho, claro, así es que... Es bueno aprovechar la oportunidad de... Sí, tuvimos unos pequeños percances, me desaparecí, algunos ya saben que me desaparecí casi 2 años, porque entré a un programa de televisión en Teleamazonas, donde me di el lujo de cumplir mi sueño, porque a mí siempre me ha gustado cantar música de Juan Gabriel. Así es que hice una pequeña travesura de concursar en ese programa, y tengo que decirlo públicamente porque algunos ya lo saben. Entonces jamás me imaginé que iban a coger entre los 30 mejores de... Nunca se imaginó que iba a entrar, yo fui con pelo largo, claro. Y todo, yo que va... Ese rato ahí, hacer un poco amaneradito, así, porque es cuestión de actuación, nada más. Entonces, lo hice y me cogieron, y ahí es donde prácticamente pasamos encerrados en el canal, casi 4 meses. Y Patricia Alexandra, ¿cómo se sentía al saber que su esposo de Marvin pasa al estilo de Juan Gabriel? Mira, ¿qué te diré? para mí es un orgullo, ¿no? Fue algo lindo, porque no todos lo logran eso. Claro, no todos tienen ese don de hacer otras voces. Mucha gente estuvieron ahí. Y como yo estaba ahí, hubo mucha gente que daba pena porque no aprobaban y decía, Dios mío, fue uno de los mejores. Qué duro. Había full gente. Y Marvin decía, ¿qué será mi ser? Se le iba con esta... Mira que yo concursé con nervios. Habían tres Juan Gabrieles más, imitadores. Y ellos ya hacían carrera. O sea, ellos ya estaban haciendo su carrera. Por ejemplo, había un colombiano, un jovencito, Mario se llama. Él ya venía haciendo Juan Gabriel como 5 o 6 años. Ya tenía su mariachi, su orquesta. Hay un chico de Ambato también. Y hay otro, un peruano. Entonces dije yo entre mí, qué va, a mí no me cogen ni a fondo. Pero le metí ñeque, mi querido Jordi. Y eso es bueno, ponerle empeño y las cosas salen. Digo, aquí está. Y es un pequeño sueño, porque mira, en 1996, justo en 1996, yo tuve la oportunidad, cuando era Marco Vinicio, de alternar con Juan Gabriel en el Coliseo Ñau. Vino Juan Gabriel, yo abrí el concierto, y ahí tuve la oportunidad de tomarme fotos. Imagínate que claro, Marvin en algún momento... Marvin, a ver si nos interpreta un poquito de Los Hijos Ingratos para irnos con la canción, claro, para que los amigos escuchen. A ver, ahí va. Hijos ingratos, ¿para qué quiero? Solo me quieren por mi dinero. Esta es la triste, triste realidad. Teniendo hijos lejos de mi hogar. Esta es la triste, triste realidad. Solo me buscan por necesidad. ¡Epa! Thank you. Titán. Un ratito nomás pasaba por aquí, papi. Vine a pedirle un favor. Claro, claro, mijo. Dime, ¿qué me precio unos $200 para pagar el arriendo? Es que estoy sin trabajo, papi. Bueno, bueno, mijo. Pero vendrá pues de vez en cuando a visitarnos. Tu madre siempre pregunta por ustedes. Ya, ya, papi. Otro ratito vengo. Ya, mijo, ya. Ojalá no se olvide de nosotros. Triste, triste realidad, teniendo hijos lejos de mi hogar. Esta es la triste, triste realidad, solo me buscan por necesidad. Ay, mis hijos, ¿por qué no vendrán a visitarme? Pero algún día, cuando ya no esté, aunque sea por la herencia, esta es la triste, triste realidad, teniendo hijos lejos de mi hogar. Esta es la triste, triste realidad, solo me buscan por necesidad. Continuamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y estuvimos junto a Marvin y Patricia Alexandra. Primeramente agradecerles por este corto tiempo que hemos hecho. Se nos pasó el tiempo volando y sabemos sí. que Marvin tiene mucho que contar. Ve, mi querido Jordi, usted me hace acuerdo cuando yo estuve en el programa. Créame que nos llamaban a las 7 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche. Y se nos hace el tiempo corto. Sí, es que el porque tiempo vuela. Para nosotros es lo que nos gusta siempre, siempre pasar rápido. Eso es algo que... Por eso dice que la felicidad... Está en hacer a lo que a uno le gusta. No dura mucho la felicidad. Claro. Bien dice, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a usted, mi querido Jordi. Usted ha sabido prácticamente toda mi vida. Me sorprendió ahora. Le agradezco muchísimo porque estábamos conversando tras micrófonos. Y nada que ver, pues, o sea, me comienza a hablar de hijos ingratos y un poco de canciones y conversábamos y me sorprendí yo. Dios le pague, que siempre Dios le acompañe por esa humildad que usted tiene, mi don. A los amigos también allá, pues, que están en la cabina, ¿cómo es? William, creo que es. William. Gracias, de todo corazón les agradezco muchísimo, pues muy contento de haber venido. Creo que llegamos atrasados. No fue culpa mía, porque estábamos en la puerta y no nos dejaban entrar, pero es que la Casa de la Cultura es bien resguardada, por favor. Esperamos próximamente, Marvin, nuevamente, porque sabemos que se viene más música, entonces... Se viene más música. Próximamente tenerte aquí y agradecerles a Marvin un reconocimiento, igualmente lo que es Patricia Alexandra. Muchísimas gracias, porque sabemos que se vienen con más. ¿Se vienen más duetos musicales o se vienen más canciones individuales? Sí, se vienen muchísimas sorpresas. Ahora sí vamos a bombardear. Y de antemano agradecerles a todas las radioescuchas que siempre han estado pendientes de nosotros. Recién publiqué en mis redes sociales, en Face, en Fanpage, sobre una presentación que tuvimos esta semana y me sorprendió el público. Estoy muy contento, gracias. Al fin recuperé mi público, gracias. Estoy muy contento. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Entre Cuerdas y Tambores. Contactos, números telefónicos. Por supuesto, mi querido Jordan. Nos pueden ubicar al 022-610-888, es de nuestro domicilio, 2610-888, 2610-888, o si no a mi celular al 099-840-6250. 099-840-6250. No le dejo hablar a John. Es bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Entre Cuerdas y Tambores. Se nos hizo el tiempo un poquito corto, pero nos vemos la próxima semana. Gracias nuevamente, chao, chao. Porque todos tenemos algo que contar. Esta es mi historia. Y tal vez puede ser la tuya. Y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor. Promocionales y publicidad.